queremos escucharlo todos los docentes y todos los estudiantes, no solamente los delegados. Vienen mandando notas hace mucho en el Ministerio de Educación, esas notas no están siendo respondidas. Nosotros como estudiantes, ayer mandamos una nota reforzando notas que habíamos mandado como comunidad educativa y desde notas que habían mandado los docentes, mandamos una nota reforzando el pedido ese de respuesta y todavía no se sabe nada, digamos, no responde.